quiero escucharte en el vacío y estar presente en tus oídos. Caigo en un salto de tiempo, se funden los minutos buscando su espacio, se pierden los horarios, todos se mezclan personajes perdidos que quieren despertar. Fue casi tan real verte desnuda en la clase matinal y tus amigos delirando como duendes de cartón. Verte desnuda en la clase matinal y tus amigos delirando como duendes de cartón.